¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a Enredando las Mañanas del jueves, un poco 5 minutos atrasados, no es para tanto tampoco. Hoy estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, más precisamente en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Nati, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Natacha Bianchi en la operación técnica, Anmic, y yo soy Fernando Tevele. Vamos a estar hasta las 12 haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, preparándonos para el encuentro de la red, que será en San Fernando del Valle de Catamarca. Va a ser lindo, va a ser piola estar en Catamarca con los compañeros y compañeras de Estación Sur, que seguramente nos recibirán con buen vino y empanadas, mínimamente. Medio como que ya los estamos... Ya los estamos abrochando, sí, al aire, sí, ¿no? Sí. Es lo mínimo. es lo mínimo, pero bueno, suponemos que así va a ser. Y además, es una buena oportunidad para, como siempre, en los encuentros de la red, para encontrarnos con otros y otras que andan transitando el camino de la comunicación comunitaria, alternativa y popular en estos tiempos en los que es tan necesaria, en el que hay tanta gente descubriendo que hay otros medios por los que, a través de los cuales informarse, y también mucha gente que está descubriendo que se puede hacer comunicación alternativa y que no es testimonial, que es válido. Mucha gente, muchos medios nuevos surgiendo en este último tiempo. A mí en particular, que tengo mis cuantos años y he visto varias oleadas de nacimientos de medios, qué sé yo, en el regreso de la democracia en el 85, 86, ponele, cuando yo empezaba a estudiar periodismo, era que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, vos todos los días te enterabas de que una radio nueva había abierto, una radio trucha, había abierto en un barrio, en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. Fue una primera oleada de las que en particular me ha tocado ver. Después hubo una segunda oleada que tuvo que ver con el debate sobre la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que también hizo que mucha gente pensara que era una buena herramienta la de los medios comunitarios. Lamentablemente no lo pensaron lo suficiente quienes propusieron la ley, quienes la llevaron a la instancia de que fuera tratada y que hoy sea ley, a pesar de las modificaciones. Se quedaron ahí en la disputa que hay que dar, que está bien, que es necesaria con el grupo Clarín, pero hubiera sido una enorme oportunidad para fortalecer más de lo que se fortaleció, para legalizar, por ejemplo, a un montón de los medios de la primera oleada y de la segunda que están todavía sin licencias y a la merced de que a este gobierno nacional se le ocurra un día levantarse y decir medios ilegales no queremos aquí y empezar a intentar cerrarlos. Y ahora hay como una tercera oleada que tiene que ver con el apagón informativo que hay, ¿no? Que es, que hubo siempre, pero que ahora es más evidente. Sí, que tal vez me animaría a decir que es los medios que quizás en la gestión anterior tenían algún sostenimiento económico de cuestiones varias, ahora se están apagando, uh-huh. Entonces se están tirando a otros medios comunitarios que no eran más como esos, porque justamente se fueron apagando por esa cuestión. Uno de los factores también me parece. Sí, uno podría pensar, es el factor central, ¿no? Digamos, muchos de esos medios, se habían generado como dos polos informativos, el de los medios más ligados al kirchnerismo, sostenidos con plata del Estado, y ahora sucede que esa plata del Estado no está más. La mayoría, por eso digo, la decisión política que tomó que tomaron los gobiernos anteriores de fortalecer mediante la pauta publicitaria a estos empresarios garcas que cuando se quedan sin la publicidad terminan generando conflictos como el de Radio del Plata, por ejemplo, ahora mismo, o tantos otros, como el de Tiempo Argentino en su momento, en lugar de fortalecer nuevas herramientas de comunicación comunitaria, alternativa, populares, efectivamente, que si se hubieran quedado sin la pauta publicitaria hubieran seguido igual emitiendo, porque en general en nuestros medios pasa eso, digamos, cuando hay guita se aprovecha y cuando no hay guita estamos igual porque es una cuestión de militancia estar haciendo comunicación, ¿no? Pero es central el dato que vos tirás y que uno no puede dejar de lado cuando se analiza la situación de los medios ahora. Y de hecho nos tiene hablando de esos conflictos sindicales. Pero el asunto, la disyuntiva que yo tengo es la siguiente, porque yo siempre me alegré cuando aparecían nuevos medios de comunicación. Y este es un momento en el que aparecen muchos nuevos medios de comunicación, sobre todo digitales, y uno se pregunta, ¿no era momento de fortalecer a los que ya estaban y tenían una trayectoria que dispersarnos y seguir abriendo nuevos medios? Y me siento medio viejo pensando eso, porque siempre pensé que cuantos más medios fuéramos, mejor. y ahora me siento conservador pensando que quizás era un buen momento para que los que están descubriendo que está bueno hacer comunicación comunitaria alternativa y popular, en lugar de formar sus propios medios negando la historia anterior, se sumaran. Pero mira lo que estamos pidiendo también. Es un poco iluso, ¿no? No, es que me parece que en realidad se trata un poco de eso, de sumarse a lo que ya está, porque si no, digo, va a llegar un momento en que va a haber una demanda, va a haber una gran plaza de medios que terminan de alguna manera también vaciándose, creando más y más y más, y no por ahí ir a buscar un arraigo en algunas de las que ya están sonando, digamos. Claro. Hablando de los medios comunitarios, ¿no? Porque, de los otros, sí voy viendo que, y el otro día pensaba, ¿no? Que digo, bueno, voy a buscar material para leer, porque cómo también se van renovando las radios FM como más escuchadas, por ejemplo. Pensaba, rock and pop casi que no, o sea, está todavía, pero está, me parece que apagada por la cantidad de gente que ahora está escuchando otras radios que surgieron, como por ejemplo, no sé, Radio Con Voz, Futurock, y son radios como que, no sé, se van como desplazando, ¿no? Unas como que se desplaza y aparecen unas nuevas, y así cada tanto tiempo surge eso, no sé a qué se debe esa dinámica también, ¿no? Bueno, como en muchos casos se debe simplemente a que algunos aparecen con ideas renovadoras, en otros casos simplemente tiene que ver con que hay empresarios vaciadores, ¿no? Lo que ha pasado en Rock and Pop seguramente tiene que ver con eso, con este grupo mexicano que compró varias de las radios comerciales y algunas les dio más impulso, como a la Metro, en algún momento eran los mismos dueños, y a la Rock and Pop la vaciaron. Una gran manera el vaciamiento de empresas, de blanquear plata, ¿no? Plata que vos traés del mercado negro y que decís, yo compro esto, pero esto no me da el rédito suficiente, esto me hace poner plata, entonces vos vas metiendo plata a supuestamente, o sea, vas perdiendo plata, es cierto, pero a la vez estás blanqueando un montón de plata que tenías en el mercado negro, ¿no? Estas maniobras que hemos visto con montones de empresas que son florecientes y que en pocos años después terminan fundiendo, que son maniobras de blanqueo de plata. Como no tenemos posibilidad de blanquear plata, en este momento yo te diría que arranquemos la mañana musical con algo que tengas a disposición. La semana pasada, bueno, se autodeterminaron el grupo que hizo los jueves. Tenemos acá una división muy marcada. Yo me veo en la obligación de dejarte la parte rockera a vos cuando venís, y yo me tengo que más que adaptar a cuando está Luis y Graciela, poner un tango y esas cosas. Y a veces pasa, Fer, no se puede evitar. Bueno, pero aprovechemos hoy que estamos nosotros. Sí, dos, que estamos nosotros. Y que sea rock, ¿no? Mira, estaba pensando recién, voy a poner un tema de Ataque 77 que se llama Western. Hoy cumpleaños Favaloro. No sé cuántos, porque lo estuve viendo en internet, uh-huh. Y me pareció una buena manera de recordarlo. Sobre todo por esto, que ahora estamos en una situación que estamos discutiendo el aborto. Era un médico bastante humanitario con respecto a esa posición del aborto. Uh-huh. Y una manera por ahí de recordarlo. Y la excusa perfecta para poner Ataque 77. Sistemas. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz en este fin. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass. Y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz, siempre es así. Monólogo número 2000. Bueno, nos vamos a meter en lo informativo escuchando un audio que generamos anoche, pero que viene a cuento de una noticia que no he visto demasiado en los medios tradicionales de comunicación. En muchas provincias, en Córdoba suelen contarnos los compañeros y compañeras de Zumba la Turba, por ejemplo, que hay un código contravencional que implica perseguir a las personas que están en situación de prostitución y que la policía decida a su antojo si esa noche la pasan presas, con todo lo que implica estar presas o no. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hace unos cuantos años se derogaron los edictos que permitían a la policía meter presas a las personas en situación de prostitución por solo estarlo. Y tenemos un código de convivencia, un código contravencional que les facilita un poco más la situación, aunque, por supuesto, estar en la calle en esa situación siempre es complicado. En la provincia de Buenos Aires había un artículo, el artículo 68, que implicaba también, como esto que te contábamos antes en Córdoba, que sigue pasando en Córdoba, digo, que la policía las pudiera levantar a su antojo. Se derogó ese artículo 68 y debería esto implicar una cierta mejora en la vida de las personas que están pasando por esta situación de estar en las calles en situación de prostitución. Ayer charlamos con Florencia Guimaraes, una activista travesti. Ella tiene una posición abolicionista en torno de la prostitución, que nosotros aquí en esta radio compartimos, pero que no es la única mirada que hay dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en torno de la prostitución. Y estaba muy contenta de que se derogara. Es una de las pocas circunstancias en las que abolicionistas y reglamentaristas, las dos posiciones que hay en torno de la prostitución, se pueden juntar a compartir una alegría, porque en todos los casos se comparte la idea de que no hay que perseguir a las chicas que están, a las personas que están en situación de prostitución. Vamos a escuchar a Florencia Guimaraes. La pregunta que le hicimos, la primera respuesta que vamos a escuchar, tiene que ver con cuántas veces, con si tenía en la cabeza un número de cantidad de veces que había caído presa estando en situación de prostitución, cosa que por suerte ella pudo superar. Muchísimas, no podría precisar el número, la verdad que muchísimas, y la he pasado muy muy mal. He sido violada, he sido desnudada, he sido maltratada, de todo lo que se les pueda ocurrir, que no solamente nos pasa a las trabas, ¿no?, sino que le pasa a cualquier pibe de los barrios también. Uh-huh. Cuando nos meten preso, pero bueno, en nuestro caso con la violación asegurada. Fueron muchísimas, muchísimas, muchísimas noches de frío, de calabozo, de llorar, de no saber si salís viva. Uh-huh. Porque no sabes nada, vos entras a una comisaría como traba, encima estamos hablando de una época donde no había ley de identidad de género, ¿no? O sea, vos entrabas a una comisaría y no te registraban absolutamente nada, te podían tener desde 2 horas hasta como 20 y nadie se enteraba. Entonces, claro, realmente no era solamente estar pensando si a ver si me van a desnudar, si te van a violar, si te va a pasar esto, sino era saber si ibas a salir viva de ahí adentro. Uh-huh. Así que realmente es un infierno, ¿no? Yo siempre digo el infierno del sistema prostituyente, porque realmente es un infierno, y es apostar todas las noches cuando cruzás la puerta de tu casa, de decir, bueno, a ver, esta noche salgo, llego viva, no llego viva, me mata un tipo, un prostituyente, me mata la yuta, realmente... hay que hablar seriamente de todas estas cuestiones, ¿no?, que parecen siempre muy maquilladas y que siempre, ¿no?, la dibujamos, y sobre todo con estos tiempos de neoliberalismo. Uh-huh. Te la quieren disfrazar, ¿no?, entrecomillada, con

de esa conferencia de prensa y de paso invitar a quienes estén en las cercanías de La Plata a acercarse, porque Justicia Ya y otros grupos de derechos humanos están queriendo contarnos una situación gravísima que está viviendo una militante. Vamos a recibir a Pía Garralda, ella es abogada, querellante en las causas de lesa humanidad, por citar solo una de las cosas en las que actúa, es una militante desde el derecho, con todo lo que eso implica. La recibimos aquí en el Enredando las Mañanas, estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy hacemos desde Buenos Aires, desde la retaguardia. Fernando Tevele y Natacha Bianchi contigo. Pía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Nos contás lo que se pueda contar? Porque entendemos que hay que preservar la identidad de la persona que está siendo hostigada. Sí, así como decís, hoy vamos a hacer una presentación de un habeas corpus preventivo por una situación en particular de una compañera militante feminista, militante sindical, activista en varios aspectos, que fue mencionada hace ya un tiempo en el informe que elaboró el Ministerio de Seguridad cuando fue, bueno, toda la situación del asesinato, entendemos, y la responsabilidad que tuvo el Estado en la muerte de Santiago Maldonado. Se elabora del Ministerio de Seguridad un informe detallando la supuesta composición de esta organización RAM. A raíz de esa mención, luego de esa mención, esta compañera sufrió dos hechos de violencia en su hogar, en su residencia, donde, descartamos que haya sido un robo porque no se llevaron ningún elemento de valor, sino se llevaron objetos personales, computadoras viejas y demás. Y bueno, para que esto no siga ocurriendo, y además vamos a exigir que el Ministerio de Seguridad explique desde dónde se confecciona ese informe y de dónde surge la información para mencionar a determinadas personas, digamos. ¿Cuántos episodios se vivieron en la casa de esta compañera? ¿Dos? Sí, son dos hechos concretos donde han ingresado personas a su casa, y como dije anteriormente, descartamos que haya sido un robo por las características de esos ingresos y por las cosas faltantes. Esta compañera tuvo que mudarse de casa varias veces, está en otro lugar por seguridad para ella y para sus hijas. Por eso queremos presentar este habeas corpus preventivo, para que se frene esta injerencia en esta vida de esta compañera, que entendemos que el motivo es que la mención, este informe del Ministerio de Seguridad como parte de la RAM, digamos. Claro. Y la lo que implicaría que estos hechos estén vinculados a esas menciones es además no solo que la justicia nos criminalice, digo, nos incluyo porque hay compañeros y compañeras nuestros que están incluidos en ese informe del Ministerio de Seguridad, totalmente. Sino que además también implica la aparición de grupos no oficiales, digamos, ¿no? O sea, de patotas como en las peores épocas. Eso, exactamente, sí, es muy parecido a lo que hacían los grupos de choque, digamos, antes y durante la dictadura. Este tipo de intromisiones en los hogares de los compañeros tiene que ver con lo que hacía la AAA o la CNU acá en La Plata, o lo que ahí hicieron los grupos de choque de la dictadura. Es el mismo modus operandi. Por eso es que es muy importante denunciarlo ante la justicia federal y que el Estado, digamos, se haga responsable de esta situación y que den explicaciones de cuál fue el objetivo de ese informe, de dónde sacan esa información. Es una información que es pública, que se puede descargar el Ministerio de Seguridad y que está generando consecuencias muy negativas para compañeros y compañeras militantes, y bueno, obviamente no podemos permitir que esto suceda. Claro. Técnicamente lo que ustedes van a hacer es presentar un habeas corpus preventivo. Uno tiene la cuestión del habeas corpus vinculada a las madres y a los familiares en la época de la dictadura, presentando los habeas corpus para ver dónde estaban los familiares. ¿Cómo es esta situación del habeas corpus preventivo? Es para asegurarnos de que si a esta compañera o algún otro compañero vinculado con este tema le llega a suceder algo, ya hay una presentación advirtiendo a la justicia, la situación de peligro en la cual se encuentra, y lógicamente supongamos que, digamos, esto es para que no, para garantizar la seguridad de alguna manera de estos compañeros y compañeras, que bueno, las organizaciones también tenemos herramientas, las organizaciones políticas, sociales, como para cuidar a nuestros compañeros y compañeras, pero no es lo mismo en el caso de que le suceda algo, que ya haya, digamos, una presentación hecha ante la justicia explicando cuál es la situación en la cual se encuentra esa compañera, en la situación de peligro que se encuentra, que presentar un habeas corpus luego que haya ocurrido algo, ¿se entiende? Sí. Si en el caso de Julio López, por ejemplo, se hubiera hecho una presentación, la justicia tal vez hubiera actuado de otra manera, es decir, es una herramienta legal como digamos, de forma preventiva para que la justicia pueda actuar aún más rápido o al menos tener un elemento más de presión para que la justicia actúe en el caso de que esa compañera o cualquier otro compañero mencionado en ese informe pueda la justicia actuar rápidamente. Sí, y es muy loco a la vez estar hablando en estos términos, ¿no? Si le pasa algo a la compañera, está hecha la presentación, que naturalicemos, bueno, obviamente ustedes no lo están haciendo, por eso hacen esta movida, pero que nosotros naturalicemos escucharte decir esto sin agregar nada, también me parece que es muy loco, no tenemos que acostumbrarnos a... No, lógico, jamás nos vamos a acostumbrar a esas situaciones de violencia por parte del Estado, jamás vamos a dejar de utilizar todas las herramientas jurídicas y políticas para cuidar a nuestros compañeros de esta forma de violencia por parte del Estado. Por eso que es que realizamos esta presentación, íbamos a realizar una conferencia de prensa para evitar que la casa de la compañera vuelva a existir un allanamiento ilegal de la forma que se realizó ya dos veces. Es decir, la responsabilidad es directa al Estado, lo estamos haciendo lo estamos presentando por escrito en ese sentido. Entonces, sin ninguna duda no vamos a naturalizar esto y justamente la presentación también viene acompañada de una conferencia de prensa para hacer visible esto que está ocurriendo y de esa manera también proteger a nuestros compañeros y compañeras. Por eso sirve mucho que ustedes lo presenten en su programa también, es decir, el rol de los medios en estas cuestiones es fundamental. Pía, lo último, para quienes estén por allí cerca y quieran, se estén enterando de la situación, quieran acercarse, la conferencia es a las 11, ¿dónde? En los tribunales federales, 8:50. Ahí va, listo. Muchísimas gracias, abrazo. No, fuerte. Gracias a ustedes. Hemos charlado igualmente con Pía Garralda, ella es abogada, pertenece a APEL, Asociación de Profesionales en Lucha, los abogados y abogadas, en general abogadas del Partido Obrero, que además están integrando en La Plata el colectivo Justicia Ya, que actúa como querellante, como querella unificada, cuando se puede, en general, en las causas por crímenes de lesa humanidad en La Plata. Qué loco decir que escucharla decir a Pía que actúa justamente en esos juicios, que escucha los relatos de las personas que sobrevivieron al terrorismo de Estado. Hace poco, el año pasado, este año, hubo un fallo muy polémico en La Plata que condenó a un integrante de la CNU, pero absolvió a otro de la concentración nacionalista universitaria que actuaba en La Plata, que actuó también en Mar del Plata, pero que en La Plata actuó fuertemente. Y escucharla a Pía, que participó de ese juicio, decir que la metodología que ellos están observando en el ingreso ilegal a allanamientos ilegales en la casa de la compañera, que está mencionada en un informe oficial del Ministerio de Seguridad, es igual a lo que hacía la CNU o la AAA, mete miedo en el peor de los sentidos, a la vez no nos tiene que dejar paralizados y nos tiene que dejar cada vez más organizados para afrontar estas situaciones que cada vez se hacen se dan con más continuidad, ¿no? Sí, también me parece importante mencionar que es importante justamente que existan compañeros como la Justicia Ya que acompaña estas situaciones, que no dudan ante la la denuncia y la desesperación de esos compañeros que están siendo perseguidos de poder presentar un habeas corpus, y aunque sea que se haga una conferencia y no haya muchos medios, ya el hecho político de hacerlo marca algo y es importante para los compañeros que están siendo, compañeras que están siendo de alguna manera perseguidos por ser militantes. Uh-huh. Y de paso me cuelo un poquito y menciono algunas cuestiones sobre la causa de Fermín Martínez y Nadia París en el sur, en Río Negro. En realidad es entre Río Negro y Neuquén. Nati, contemos sí. Para quienes no están en tema, que en este informe del Ministerio de Seguridad figuran varios compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga, dos de sus integrantes figuran allí en ese informe, y además se les abrió una causa acusándolos de... De terroristas, de integrantes de la RAM, ahí sí. Como célula vigente en la zona de Río Negro y de Neuquén. La cuestión es que de la nada te arman una causa, porque también hay varias cuestiones. Se puede hablar de criminalización, se puede hablar de persecución política, se puede hablar de armado de causa. Son varias las cuestiones que ahí se están poniendo en juego. Pero bueno, los chicos les están indilgando dos situaciones que estuvieron sucediendo ahí en el sur, en esta zona que mencioné antes, en dos empresas, una es Cumeña y la otra es Plus Petrol, son dos empresas petroleras. Que sufrieron supuestos atentados. Sí, supuestos atentados. Con artefactos explosivos caseros. Sí. Sí, con carteles. Que no hicieron daño a nadie, pero no. Que justamente tenían la intencionalidad supuesta, sí, digamos, de lastimar. Si efectivamente fue alguien que puso estos artefactos y que no participa de fuerzas de seguridad, cosa que claro. No habría que descartar. Claro. La intención no fue hacerle daño a nadie, sino generar un hecho político. Sí, un digamos, hecho político, ¿no? Exactamente, de denuncia que tiene que ver con la liberación de la tierra y con el pedido de justicia por Santiago Maldonado y de liberación al lonco Facundo Jones Walla. Claramente que se trata de compañeros, de hermanos de la comunidad mapuche que se encuentran en esta cruzada de poder recuperar tierras y que no sigan siendo avasallados como lo están siendo hace ya miles de años, se podría decir. Pero volviendo a Nadia y Fermín... Perdón, si vos decís sí. Esto que acabás de decir, es tal la confusión que se ha armado, digamos, sí. Deliberadamente desde el Estado, que decir esto que dijimos entre los dos nos hace sospechosos, nos podría hacer sospechosos, digamos, sí, de haber puesto las bombas, digamos, sí, ¿no? Exactamente, solamente por decir, estar diciendo esto, seguramente que también podemos llegar a ser blanco de alguna cuestión, de alguna situación criminalizante por parte del Estado. Bueno, la cuestión es que a los chicos se les está tratando de indilgar estos dos atentados a través de los carteles que fueron allanados en los lugares donde ocurrieron estas dos situaciones, a través de un peritaje forzadamente que da positivo sobre la letra de Fermín. ¿Por qué digo forzadamente? Porque el primer peritaje da negativo y el segundo peritaje firmado por la misma policía bonaerense de ahí, de la provincia de Río Negro, da positivo, lo cual ahí ya está marcando un claro montaje hacia ellos. Y la otra cuestión es que hay una situación de inteligencia bastante grande alrededor de ellos dos, en las cuales les han sacado fotos en diferentes marchas, en diferentes actividades que ellos realizan con la radio abierta, o sea, Radio Zona Libre, uh-huh. Y bueno, es desde ahí que los marcaron, desde esa inteligencia que venían haciendo hace un tiempo, que también valga la pena marcar que también tenían los teléfonos chupados, y a partir de ahí fue cuando se realizaron los allanamientos en conjunto, y es donde extraen, digamos, el material para luego hacer el peritaje que antes mencioné. Uh-huh. No sé si... Lo grave, esto, perdón, Fer, sí. Lo grave es que estamos en una situación en la que la causa... está siendo investigada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro. Este Ministerio Público Fiscal hizo un pedido de cambio de fuero, o sea, de declararse incompetente y que la causa fuera al fuero de, al juzgado de, del juez federal Villanueva, que es el que entiende, o sea, el escrito que usa la fiscalía para referenciarse y excusarse el por qué cambiar el fuero de la investigación a su secretaría, a su juzgado, es porque él es el que más entiende de la causa mapuche y es el que, es el más, que más está investigando situaciones sobre la RAM. Digamos. Es el que más, viste que nosotros utilizamos este lugar común de decir el juez que entiende en la causa. Villanueva es el juez que entiende lo que el gobierno quiere. Exactamente, esta causa, ¿no? Es el que perfectamente entiende lo que quiere el gobierno. Claro, claro, claro. Tal cual. O sea que corremos el peligro de que en poco tiempo la causa se de los chicos estén, al federalizarse, en manos del juez Villanueva. Exactamente. Que es el que resolvió la extradición, en primera instancia, de Facundo Jones Guala. Exacto. De la Argentina a Chile, que ahora la Corte Suprema tiene que resolver si ratifica ese fallo o no, pero Villanueva resolvió eso. Villanueva es también, bueno, nada, él actúa, como dijo Nati, en todas las causas vinculadas a la RAM que el gobierno quiere, digamos, terminar de criminalizar poniéndolos como enemigos del pueblo, de la paz, la civilización. Exacto. Y todas esas cosas mentirosas que nos rigen. Tal cual. Al estar en esta instancia, el juez Villanueva, su juzgado, no él claramente, porque sabemos cómo se maneja burocráticamente cada juzgado, hizo y rechazó este pedido de la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, porque técnicamente una fiscalía no puede pedir el cambio de fuero. Lo tiene que hacer un juez, entonces ahora la fiscalía lo que hizo es remitir ese mismo pedido al Colegio de Jueces de la provincia de Río Negro para que ellos sean los que hagan este pedido hacia la Secretaría del Juzgado de Villanueva. Así que estamos a la expectativa, en el medio nos va a agarrar la feria judicial. Uh-huh. No perdemos la esperanza de que esto se pueda dar vuelta y que no pase al juzgado federal y que termine en una investigación armada y mentirosa sobre nuestros compañeros Fermín Martínez y Nadia París. También aclarar esto, que así como nosotros decimos que Nadia y Fermín son inocentes ante estas situaciones que están queriendo ser juzgados y criminalizados, al mismo tiempo decimos que acompañamos la lucha mapuche. O sea, no estamos diciendo que ellos son inocentes, vayan a buscar a los culpables que seguro vienen de alguna región de ahí del sur. No, nosotros decimos que los pibes no estuvieron y no participaron de esos atentados porque su mayor herramienta de militancia y de lucha es hacer comunicación alternativa y popular en la calle, al lado de las familias que necesitan, sobre todo, más referenciados en la problemática de gatillo fácil y desaparición forzada, pero también ponen a disposición esa herramienta a un montón, al servicio de un montón de luchas que son necesarias visibilizar. Entonces decimos esto, que ellos no participaron de esas situaciones, pero que estamos al lado del pueblo mapuche incondicionalmente en su lucha también. Es necesario aclararlo porque después vienen algunas preguntas, viste, así como uh-huh, de refilón, digamos. Claro, claro, claro. Una de los objetivos de este tipo de persecuciones es desalentar, digamos, el apoyo a las diferentes luchas, ¿no? Y nada, está clara la decisión política que ha tomado el grupo de familiares y amigos de Luciano Arrúa a través de Radio Zona Libre, de decir, no fuimos nosotros, pero eso no nos impide decir que apoyamos la lucha del pueblo mapuche. Y para cerrar, digamos, también decir que Fermín y Nadia no son los únicos compañeros integrantes de un medio de la Red Nacional de Medios Alternativos que han sido mencionadas en este informe grotesco del Ministerio de Seguridad, sino que también nuestros compañeros y compañeras de Córdoba, de la radio Zumba la Turba, están mencionadas por haber hecho un programa especial acerca de las mujeres del Kurdistán. Bueno, ahí está otro de las cuestiones. Se agarran de la nada misma para decir que uno es terrorista. Uh-huh. La verdad que son impresentables. Es impresentable que se estén gastando recursos, tiempo, uh-huh, en estas cuestiones. La verdad que es increíble. Claro, y también es ver cómo como cuando la justicia quiere, se mueve con velocidad y hace peritajes con velocidad, y cuando no quiere, tenés ahí la causa de Daniel Solano, muy cerquita, digamos, que tuvieron que pasar años para llegar a esta instancia de juicio en la que están, y que, dicho sea de paso, está llegando a las instancias finales. Bueno, queríamos contarles, compartir con ustedes que nos escuchan, que nos leen esto, digamos, ¿no? La persecución nos alcanza, porque nos alcanza a todos, ¿no? Y cuando. Y esto también es una señal. Es feo darse cuenta de este modo, ¿no? Pero es también una señal de que por lo menos algunos de nuestros medios son capaces de conseguir el objetivo con el que se dieron vida y forma, que es el de influir en la realidad difundiendo cosas que en los medios tradicionales aparecen tergiversadas o no aparecen. Bueno, ahí tenés un caso. Es tan molesto lo que hacen los chicos en las radios abiertas, no solo vinculadas a la causa de la lucha mapuche, sino también a las causas de gatillo fácil que se dan en el sur, digamos, han generado una molestia. Y como decimos siempre, nosotros en particular estamos en una ciudad, eso en una ciudad enorme, que además de invivible, nos ayuda de alguna manera a perdernos en el montón, de alguna forma, a golpear y salir, por decirlo de algún modo. Pero cuando haces comunicación comunitaria alternativa en lugares donde todo el mundo se conoce, quedas muchísimo más expuesto. Y es lo que le está pasando a nuestras compañeras y compañeros ahora mismo en estos lugares. Estuve buscando qué música poner y encontré un rap colombiano de un chico que se llama Pablo Hassel y se llama Sin Justicia No Hay Paz. Pablo Hassel no ha cometido ningún delito en una sociedad de derechos, solamente canta que las autoridades de España, su gobierno, es terrorista, que criminaliza a jóvenes, luchadores sociales, comunistas, revolucionarios. Yeah. Es simple, sin justicia no hay paz. Ser capaz de luchar es mi trofeo, los geos me quieren matar. Veo triste, famoseo, poco más. Mi rap te lo pone feo, ¿cuál es esta vida en Irak? Soy una puta máquina de hacer rimas. Conciencia asesina de artistas que te timan. No vine a presumir de ser el mejor, aunque ninguno de esos bocazas lo hagan como yo. No soy quien soñó, comer escoria como botín, limpiando con la lengua el lavabo del Burger King. La revolución es un camino sin fin, pues siempre habrá algún cerdo que combatir. Crezco si me lanzan pullas, deja que me instruya. Real como las paredes del Barfaluya en A Coruña. Fue seductora la tentación de dejar de protestar. Pensar que no tiene remedio esta enferma sociedad. Aislarme en la montaña, mandarlo a la mierda todo. Pero la muerte dolerá demasiado si no los jodo. ¿Qué le haré si nací con una mente despierta? Si me cerraron puertas y les puse dinamita. Si odio que me mientan y me excita atacar a quienes pintan anoréxicas como chicas bonitas. El PP insultando a las víctimas del franquismo genocida, diciendo que no hay que reabrir heridas. No te jode que digan eso al juez cuando quiera condenar al violador de su hija. Desde el 36 llevan burlándose de nosotros. Con esta ley electoral son humor negro los votos. Que dejen de pagarse el botox con nuestros sueños rotos. Mientras España vende armas, también que vende armas a Israel para matar a palestinos. Está en cada guerra imperialista. ¿Quién es el terrorista? ¿Pablo Hassel, cantante? ¿O el Estado, despacho, el reino de España? Yo tendría el apoyo. ¿A qué hora van a rodar las cabezas? Cuando te insultas según quién, señal de que lo haces bien. Ellos que le hagan el anuncio rapeando a Coca-Cola. Le canto a mi soledad, no estás sola. Quiebro con imaginación la negatividad que me asola. ¿Te crees mejor por seguir modas? Eres digno de horca. Como el artículo que me dedicó la sionista de Raola. Soy como soltar en Hollywood a Charles Manson. cuatro UCIs y LSD como para llenar cuatro vasos. Dicen que me paso, que soy demasiado hardcore. No, hardcore es la familia real y sus desfalcos. Me callaré cuando la tirana Sofía tenga que exiliarse donde las noches son mucho más frías. Y no me refiero a mi jodida cama, sino a un volcán subterráneo del océano a que reinara. Creo que a la mujer de mi vida la mataron en la selva, estaba en la guerrilla. Oye, a mí líricamente nadie me humilla. Tu rap es más rancio con polvo con Irene Villa. Esta es mi guerra santa, el fiscal no machanta. Fábricas de granadas quieren patrocinar mi garganta. Ni la policía niega que soy bueno, solo envidiosos cortos que mueren de veneno. Ella, desde donde hay libertad de expresión pa' mentir y no pa' decir la verdad. Porque hay una verdad objetiva, esa que esos cerdos en el Congreso niegan cada día. Pero es demasiado evidente, tomaron por demasiado tonta a la gente. Y todo tiene un límite, ya se están pasando de listos. Se les va a escapar de las manos, se va a escapar de las manos. Suerte, una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este y seguimos en Enredando las Mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va sí, a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ayer, antes de ayer, el martes, en la ciudad de Buenos Aires se realizó por segunda semana consecutiva una movida frente a la legislatura, en la que compañeros y compañeras que hacen arte en la calle se manifestaron porque, bueno, está la intencionalidad clara del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de potenciar todo lo que es persecución a todo aquello que implique libertades individuales y la posibilidad de que esta ciudad sea una ciudad un cachito mejor, ¿no? El solo andar a través de la red de subtes y ver la cantidad de pibes y pibas que están en los vagones y en las estaciones haciendo su arte y lo que implica eso para gente que viaja, que viajamos todos los días en situaciones de mierda, ¿no? Porque se viaja muy mal en general en el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, y el arte callejero no solo es una buena manera de subsistencia para los y las artistas, sino que también es ayuda a que la vida de todos los demás sea un poco mejor, ¿no? Y uno no termina de entender cuál es el problema que tiene el gobierno de la ciudad con eso. Y a la vez la respuesta a esa pregunta de cuál es el problema es bastante sencilla también. Les jode la libertad, les jode todo lo que implica, todo lo que implique libertad, ¿no? Y seguramente ven a esos a esas personas que hacen su arte en la calle, los ven como personas, como vagos, ¿no? Como vagos, vagas, hippies, que no quieren trabajar, que no quieren meterse al mercado laboral que tantas ofertas tiene para ellos y para ellas, ¿no? Y es como que no terminan de entender, ¿no? No terminan de entender que hay mucha gente, cada vez más jóvenes, pensando que a pesar de ellos, la vida se puede vivir de otra manera, ¿no? Con todo lo difícil que es eso, más allá de que cuando todos hemos sido jóvenes alguna vez, hasta los que podemos no parecerlo, y hay momentos de la vida en los que todas las personas creemos que podemos llevarnos el mundo por delante, y es un gran momento de la vida ese. Es increíble que el Estado se dedique a perseguirlos y a perseguirlas, ¿no? Y hemos pasado por estas situaciones un montón de veces. Por eso se realizó una nueva jornada de arte callejero allí en las puertas de la legislatura. Es muy interesante ver, además de muy pintoresco, es muy interesante ver a tantas personas juntas, porque uno toma la dimensión de algo que es un movimiento que, si bien está en ciernes de y a veces estas cosas también ayudan para organizarse, es bueno verlos a todos juntos para tomar dimensión, ¿no? Del asunto. En fin, nada. Todo tiende a que vayamos perdiendo las libertades individuales. Hay que organizarse, hay que protestar, hay que meter pila en protestar y en estar en la calle, porque nos quieren meter adentro de nuestras casas, y efectivamente hay que dar una pelea para perder lo menos posible el poder estar en las calles, digamos, transitando, que es uno de los pocos derechos individuales que nos van quedando. En fin, en un ratito nos vamos a meter también con historias que tienen que ver con lo que implica vivir en grandes ciudades y no tener acceso a la vivienda. Y también lo vamos a vincular eso a una noticia que pasó medio desapercibida, que seguramente deberemos profundizar en alguna otra instancia de Enredando las Mañanas, cualquiera de estas mañanas que hacemos desde diferentes puntos del país. Pero la semana pasada la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que implica el acceso a dominial, digamos, a ver, que las personas que habitan en las villas tengan el acceso a un título de propiedad de sus viviendas indignas, digamos, ¿no? Pero

es hacer una recorridita por los medios tradicionales de comunicación, Nati, que tienen ahora en tapa la siguiente noticia. Crimen en Lugano, buscan al cantante Piti Álvarez, lo acusan de matar a balazos a un amigo. Todos sabíamos que el Piti terminaba así, lamentablemente, ¿no? Y es tremenda la situación de cómo las drogas asolan nuestros barrios. Y cuando los pibes encuentran una salida, como puede ser la música, les terminan cagando la vida igual con la falopa, ¿no? Quizás de un poco mejor calidad y hasta ahí. Pero es muy triste que un artista popular que además ha generado... bueno, es discutible si buena música o no. A mí en particular me gustaban algunas cosas que hacía el Piti, pero sobre todo que era una voz que podía contar historias del barrio y darle esperanzas a muchos pibes y pibas de los barrios, termine en esta situación. No sabemos qué pasó, no sabemos si es cierto, pero venía de escandalete en escandalete y ahora lo están buscando, acusándolo de haber matado a un amigo a balazos. También hay mucha gente escandalizándose porque Vladimir Putin recibió al iraní con pedido de detención y extradición por la AMIA, dice Clarín, como si fuera un solo iraní, eran siete los que estaban. Y bueno, habrá mucha gente que se pondrá a hablar sobre esta situación y aprovecharán para volver a Nisman, ¿no? Seguramente, porque esto lo van a poder linkear con el memorándum. Inédita medida, un colegio expulsó a tres alumnos por hacer amenazas de bomba. perdón que me ría. Tenía $6,000, me tendrían marcada, dijo la odontóloga asaltada en una pizzería. Cada vez se titula peor en los... bueno, cada vez se hace peor periodismo. Esto incluye que cada vez se titule peor, entre otras cosas, en los medios digitales. Está internado Bilardo, pero vio a Del Postro y habló de la selección y elogió a Croacia. Son hermosos los medios tradicionales para pasar un buen momento. ¿Cuándo fue? Hoy jueves, el martes por la noche, en el programa Intratables, se terminó de dar una situación que se viene anunciando con la presencia de Ceferino Reato en ese programa como participante diario. Reato es el que ha escrito el libro investigando cómo fue muerto a balazos el líder sindical José Ignacio Rucci a manos de integrantes de Montoneros, y también es el que hizo el libro con una entrevista o con entrevistas a Jorge Rafael Videla. Ceferino Reato levanta la teoría de los dos demonios desde sus libros y desde su hacer cotidiano. Es un hombre vinculado al sector más reaccionario de la Iglesia Católica, por lo que ese programa en sí mismo es ya un programa que levanta la teoría de los dos demonios. Pero el otro día fue tan apologista de la dictadura, más que levantador de la teoría de los dos demonios, que hasta Cecilia Pando, a través de varios tuits, festejaba la situación. Me parece que no hay mejor manera de entender qué estaba pasando allí que saber que Cecilia Pando estaba contentísima y además mostrando públicamente a través de su cuenta de Twitter que estaba contentísima por las presencias de un montón de gente que dijo barbaridades tremendas, que además muchas de ellas, para la gente tan apegada al derecho, son ilegales porque fueron apologéticas del terrorismo de Estado en la Argentina, sin que un montón de gente, porque no era uno, varias personas que estaban allí en ese mismo piso y que se si vos le preguntás, vos sos progresista o no, te dirían, yo soy progresista, dijeran demasiado, algunas personas, incluso militantes de aquellos años, que escuchaban, sin ofenderse, las cosas que se decían allí. Eso preocupa porque no es que hay gente que está empezando a pensar de esa manera. No, esta gente pensó siempre así, pero antes no tenía espacio para decirlo. No podían decirlo. Ahora pueden decirlo y pueden decirlo en el prime time de la televisión argentina. Eso es lo más preocupante de todo. Porque además, si vos repasás lo que está pasando con los juicios por crímenes de lesa humanidad, termina de cerrar todo. Esta semana se conoció un nuevo informe de la Procuración General específica vinculada a crímenes de lesa humanidad que dirige Jorge Awad, y es la muestra más clara de lo mal que está la situación. ¿Sabes cuántos juicios hay andando en este momento por crímenes de lesa humanidad? 16. Algunos de esos juicios, como el que se está llevando adelante en Corrientes, por causas vinculadas al establecimiento de las Marías, la Yerba, la Unión y un montón de marcas más de las que nosotros consumimos todos los días. 16 juicios, nada más, ¿no? Y la mayor parte de los juicios todavía está en instancias de instrucción, es decir, la tienen jueces que no van, no la llevan a, no la llevan a juicio, ¿no? No la llevan a juicio oral y público. Es muy grave la situación que se vive en este sentido, porque, por ejemplo, nos siguen hablando cada tanto, cuando pueden y como pueden, acerca de que hay que darle domiciliarias a los genocidas, como si los genocidas no tuvieran ya domiciliarias. Y la realidad es que ya lo tienen, ya tienen prisiones domiciliarias. La gran mayoría de los genocidas tienen prisión domiciliaria, y eso está clarísimo, más que claro, en los números que presenta la misma procuración que dirige AWAD. Entra a mpf.gov.ar con B larga, te vas a encontrar allí con con los informes y con las estadísticas, y ahí te vas a encontrar con estos números más precisamente, ¿no? Como para que entiendas que esto que te estamos comentando da cuenta de la gravedad del asunto. Más de la mitad de los genocidas no están en las cárceles, están en sus casas cumpliendo domiciliarias o directamente están libres. Y nos quieren hacer pensar que son pobres abuelitos a los que estamos torturando en las cárceles. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Me duele mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? Unas pastillitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más.

enojé. Me... No, no quiero hablar con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No, no quiero hablar con Barrio Pero Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No, no me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. ¿Y qué, a ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? ¿Hola? Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí Rally, ¿nos estás escuchando? ¡Upa! Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendia habla. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. ¿Sí? Carlos Garmendia es Vamos a ver. Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Bueno, está compleja la situación en Latinoamérica porque además no estamos teniendo, digamos, una mirada única, ¿no? Están pasando diferentes cosas. Vos tenés en México la asunción de un gobierno que supuestamente va a tener una mirada diferente a la que impera en el resto de Latinoamérica, y después tenés en algunos lugares expresidentes presos, como Lula en Brasil, tenés a Correa en una situación compleja en Ecuador. Digo, es muy difícil hablar sin particularizar de cada uno de estos lugares en el poco tiempo que tenemos en una mañana de radio. De todas maneras, en Enredando las Mañanas, en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hacemos todas las mañanas desde una radio distinta del país y que hoy hacemos desde el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, en Radio La Retaguardia, nos queremos ir a Brasil para charlar con Gonzalo Berrón. Él es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo y es director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, allí en Brasil. Gonzalo, bienvenido. Aquí ya hemos charlado con él. Gonzalo, bienvenido al Enredando. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Saludos para vos y para todos los oyentes y oyentas. Bueno, gracias. Empecemos por Brasil. ¿Vos estás dónde? ¿Dónde que vivías en Brasil? Yo vivo en San Pablo. En San Pablo. En estos días nos enteramos que un juez había dicho que Lula tenía que ser liberado, pero que la situación de todas maneras se resuelve en la justicia, se resuelve en las calles. ¿Cómo es la cosa? No, bueno, mirá, la situación aquí es súper compleja, súper difícil, no parece que se va a resolver de forma rápida. Lo que está pasando aquí es que nos vamos caminando hacia unas elecciones en octubre, son el 7 de octubre, si no me equivoco, no me acuerdo bien la fecha, en la cual va, como está delineado el panorama hasta ahora, el candidato más taquillero, que es Lula da Silva, con más del 30% de las intenciones de voto, si todo sigue como está, no se va a poder presentar, con lo cual vamos a tener una elección con un candidato ausente, que lo único que va a hacer es prolongar la crisis de legitimidad de la democracia brasileña, ¿no? Claro, claro. Y eso, lamentablemente, yo creo que es el escenario más probable hoy día. Porque después del proceso casi sumario al que llevaron a Lula, ¿no? Y que acabó en su prisión hace ya casi 3 meses, han habido varios recursos, varias habeas corpus para que lo suelten. Hay una cuestión polémica abierta todavía en el debate judicial, jurídico, y un montón de irregularidades y de excepcionalidades de cómo fue hecho el proceso, que hacen que inclusive haya una opinión dividida en cuanto a si el proceso es correcto o no. Claro. Yo creo que no es correcto. Y bueno, lo que pasó el domingo pasado se inscribe en esa discusión, que es una discusión que ha tomado a todo el sistema judicial brasileño, ¿no? Cuando yo siempre interpreto esto como una crisis estructural no solamente la democracia, sino, entre otras, del sistema judicial. Porque el sistema judicial se basa en acuerdo en torno a la interpretación de las leyes y los procedimientos, en el cual todos se ponen, todos concuerdan en que son de determinada forma, ¿no? Ahora, de hecho, sí. No, quería consultarte lo siguiente, porque evidentemente la estrategia del PT y del frente que trasciende al PT que se está armando, la estrategia esencial es liberarlo a Lula para que se pueda presentar y, como todas las encuestas dicen, ganaría las elecciones. Pero ¿se sabe cuál sería el plan B? Digo, si Lula permanece preso. Bueno, no, lo que pasa es que ese es el gran debate nacional en el campo popular. Claro. Porque vos, por un lado, tenés un candidato que representa todo el cambio, un cambio de una trayectoria muy conservadora en la política brasileña. Y que por primera vez llevó o hizo un esfuerzo para una mejor distribución de la riqueza, para sacar, se preocupó por los pobres de verdad, etcétera, etcétera. Y ese candidato que ostenta el más del 30% y los demás lo siguen con 15, 16, 12%, ese candidato está preso de forma sumaria. Claro. Y ningún otro candidato del campo popular, lo llames Ciro Gómez, que es más del PDT, más de centro-izquierda, digamos, Boulos, que es el candidato del PSOL, que es más a la izquierda, pero en la encuesta no tiene ni 2%, y Manuela, que es la candidata del PCdoB, que está más abajo incluso que el propio Boulos, ninguno de ellos creo que juntos no hacen ni siquiera la mitad de lo que detenta Lula. Entonces, claro, es una situación muy, muy, muy esquizoide, muy contradictoria, porque si vos vas a una elección, si vos vamos a suponer que Lula dice, no, está bien, yo no voy, va a ir Fernando Haddad, que es el antiguo, sería intendente de acá de la ciudad de San Pablo, que fue ministro de él, etc. Resulta que en ese movimiento vos perdés 20% mínimo 20% de los votos. Claro, o sea, la gente lo votaría a Lula, pero no votaría a un candidato que Lula le dijera que tendría que votar. La transferencia no está garantizada. No es que Lula dice, este es mi pollo, vamos a decirlo así vulgarmente, sí. Y ahí entonces ese 30 y tanto por ciento va y vota a su pollo. Claro. No. No es así. Es un escenario, si bien no es igual. Es una, es un escenario una bastante parecido. Una calle, un callejón sin salida, ¿no? Y es bastante parecido a la Argentina del Perón proscripto y exiliado, ¿no? Digo, hola. Más allá de que en este caso Luna está... Más allá de que Luna en este caso está preso... Me perdí una parte, Fernando. No, a ver, ¿ahí me escuchás? ¿Ahí me estás escuchando? Ahora sí. No, te decía que a mí me remite, si bien las situaciones son distintas, a la cuestión del momento que se vivía en la Argentina con Perón exiliado y proscripto, ¿no? Y, totalmente, totalmente. Yo he tenido que dar en la facultad, una vez me invitaron a ver sobre la Argentina contemporánea, y yo siempre hago ese paralelo, porque es exactamente eso. El candidato proscripto, por un motivo o por otro, pero es el candidato proscripto. Uh-huh. Y yo siempre cuento cómo se resolvió esa situación en Argentina, y aquí no veo que no está claro cómo lo van a resolver acá. Claro, claro. No está claro, porque al mismo tiempo tenés que pensar que hay un descontento general de la población en relación a la clase política. Eso incluye también al PT y a algunos partidos del campo popular, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces eso hace que la gente ni siquiera tenga mucho interés en ir a votar, ¿no? Uh-huh. Si vos a ese desinterés más general con la política le incluís que los que votarían a Lula, al no estar Lula, no vayan a votar, creo que va a tener una elección con solamente la mitad o menos del electorado votando. Claro. Lo cual, como te dije, va a acentuar ese clima de falta de legitimidad de la elección y del proceso electoral, todo, de la democracia, lo cual es muy grave, ¿no? ¿Allí el voto es obligatorio como aquí? Sí, y es obligatorio, pero inclusive, viste, allá en Argentina vos no vas a votar y en general no tenés problema burocrático. Acá uh-huh. sí tenés problema burocrático. Claro, claro. Porque no podés hacer determinados trámites, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, viste, la gente se ve que está tan desilusionada que está dispuesta a arcar con ese costo. Uh-huh. Estamos charlando con Gonzalo Berrón, que es doctor en ciencia política de la Universidad de Sao Paulo, donde está allí en el Brasil, y director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en el Brasil. Quisiera que nos fuéramos un rato imaginariamente a Ecuador para hablar de la situación de Correa, que también es compleja. No, bueno, yo obviamente conozco porque tengo amigos allá en Ecuador, porque siempre he seguido un poco el proceso ecuatoriano. No, realmente lo que ha pasado en el Ecuador es una locura, por cierto, ¿no? No se inscribe en los procesos ilegítimos, como el que hubo aquí de golpe institucional en Brasil, pero de alguna forma es también un revés. Un revés, una traición muy muy alta, ¿no? De parte de una división dentro del bloque de lo que es el correísmo, ¿no? Porque, bueno, como ustedes saben, Correa estuvo dos mandatos como mínimo allá, una reforma constitucional cambió realmente la cara del Ecuador. Solo no tocó el tema del dólar, porque eso podría traer inestabilidad estructural, quizás esa fue una de las cosas que quedaron pendientes, pero bueno, hizo un gobierno de los que son llamados los gobiernos progresistas, ¿no? Uh-huh. Subvirtiendo y contestando las reglas del orden neoliberal vigente, ¿no? Uh-huh. Al final de su mandato tuvo algunos problemas económicos, entonces tuvo que hacer algunas concesiones vinculadas a la extracción del petróleo, sobre todo, y tal. Pero en definitiva fue un gobierno revolucionario, en el sentido de que cambió muchas cosas, ¿no? Claro. Bueno, eso obviamente le generó odio, ¿no? Odios. Ahora parece que todo se resuelve con los odios, pero son realmente esa es una cosa que los cientistas políticos tenemos que analizar. Porque mi tesis es que no importa el tenor de la de tu gobierno, de tu voluntad de cambio, o de cómo te comportaste con tus adversarios políticos, al fin y al cabo ellos siempre te odiarán. Exactamente. Sí, vos sabés que yo tiendo a pensar de manera mucho más menos académica que vos, seguramente, que a los poderosos les molesta si le sacás 5 pesos del bolsillo o si le sacás 5.000 pesos del bolsillo, le molesta lo mismo. Y que el problema sí. Que hemos tenido en Latinoamérica es que en general les han sacado 5 pesos, 10, 15, han generado gobiernos reaccionarios que no tienen la misma medida que los gobiernos progresistas que hemos tenido nosotros, que en diferentes escalas han sido medidos porque han sacado a la gente de la pobreza en Brasil, a millones de personas. Aquí se ha sacado de vidas miserables a vidas pobres y ahora de un plumazo está de vuelta esa misma gente viviendo vidas miserables. Sí, bueno, acá en Brasil pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Ayer estuve participando en una actividad sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Uh-huh. Y acá hay un mecanismo por el cual monitorean en qué situación está en relación a esos objetivos. Y las curvas de pobreza muestran cómo la pobreza cayó hasta 2014 y en el 2015 arranca y acentuándose mucho más en los años estos del golpe institucional acá en Brasil. Claro. No, es tremendo, tremendo. ¿Hasta qué punto estos gobiernos reaccionarios no tienen la tarea mucho más fácil porque los gobiernos progresistas han sido tibios? No, bueno, respecto al tema del odio, de la polarización, de la generación de estas grietas y tal, yo creo que hay como un trabajo doble de, por un lado, una nueva realidad que son las redes sociales que dejan de filtrar, digamos, las opiniones y generan bolas de nieve de odio como nunca las habíamos tenido antes, ¿no? Porque además de las llamadas noticias falsas, fake news y compañía, el odio sale sin filtro. Entonces, claro, parece como que es mayor que antes, porque todo el mundo, o que cualquiera puede decir lo que quiere, ¿no? Eso por un lado, uh-huh. Que tiene que ver con los medios. Por otro lado, yo creo que realmente ha habido una... Yo no quiero hablar de conspiraciones ni nada, pero estoy casi seguro de que ha habido articulaciones para fomentar un cambio político en la región. No se trata tan solo de un hipotético fracaso de estos gobiernos, porque de hecho no fracasaron. Se trata más bien de articulaciones internacionales para cambiar el signo político de los gobiernos de la región, ¿no? Uh-huh. Que incluyen espionaje, que incluyen financiamiento a fundaciones o actores de la derecha, que incluye articulaciones fuertes con los medios, que siempre han sido de las élites en la región. Y yo creo que en ese contexto no es casual lo que nos ha sucedido. Aquí en Brasil, te digo, hay un montón de datos que incluyen desde el espionaje a la Petrobras, que como vos sabés, la Petrobras descubrió el yacimiento petrolífero submarino, decirlo, en el fondo del mar, ¿no? El Pre-Sal, que era el principal... el mayor descubrimiento del último tiempo, ¿no? Un yacimiento enorme, y fue espionada, espiada por la agencia de investigación americana, que fue producto de la pelea entre Dilma y Obama en aquella época. Uh-huh. Y todo nuestro sistema judicial, que esa fue una de las armas que han utilizado, se nutre ideológicamente de una concepción antipopular. Eso un poco tiene que ver con la tradición élite judicial, pero con información, know-how y criterios que jueces y fiscales aprenden en sus viajes a Estados Unidos, sus invitaciones de todos esos centros que realmente son una vergüenza, o invitaciones a las embajadas. Realmente eso pasa aquí, todo el mundo se hace el tonto, mira para otro lado, sobre todo los propios medios de comunicación, pero eso es evidente que es así, y el resultado ha sido acá en el Brasil la privatización paulatina de Petrobras, privatizaciones a mansalva, del sistema eléctrico, ¿no? De varios campos de petróleo, ¿no? Y otros como si tal cosa, ¿no? Una vergüenza, la verdad. Uh-huh. Y bueno, en Ecuador un poco lo que pasa es eso, con la diferencia de que ahí se logra romper internamente el correísmo, ¿no? Como llama la Alianza País, que pone un candidato que es elegido por el campo correísta, que gana las elecciones bien, o sea, por 4 o 5 puntos, si no me equivoco, uh-huh. Que es Moreno, ¿no? Lenín Moreno, y Moreno lentamente inicia un derrotero de traición a Correa y de alianza con los sectores de la derecha, y comienza a gobernar con el programa del opositor, de Lasso, ¿no? Y hace alianza fuerte a nivel del parlamento y tal, que le permiten. Primero cambió a todos los ministros, después inició todo un proceso para privatización y todo, para revertir leyes buenas que había. Bueno, y los últimos episodios incluyen algo que hoy se tornó una cuestión muy, muy frecuente, que son la judicialización de la extrema de la política, ¿no? Entonces, el último episodio fue que Rafael Correa ha sido, le dictaron la captura por un supuesto error administrativo o una cuestión administrativa, ¿no? Claro. Entonces, esa es hoy en día la situación en el Ecuador. Y en particular yo participo de un proceso internacional en el cual Ecuador era un actor muy, muy, muy importante, de hecho lideraba ese proceso, que es un tratado internacional para ponerle freno a las violaciones de derechos humanos por parte de las transnacionales económicas. Y hoy tenemos un poco de miedo de saber cómo va a pasar, porque la tendencia de este nuevo gobierno es revertir avances en el área internacional, inclusive como la revisión de los acuerdos de inversiones bilaterales, ¿no? Y la firma de acuerdo de libre comercio, que si uno los hace como se los proponen las grandes potencias, solamente los benefician a ellos, ¿no? Entonces es un poco el camino de retroceso que el Ecuador está comenzando a transitar de la mano de esta nueva alianza entre Lenín Moreno y los sectores conservadores, banqueros y de las finanzas del Ecuador. Uh-huh. Un poco esa es la situación. Obviamente yo creo que Correa, que dicho sea de paso, reside ahora en Bruselas, en Bélgica, no va a ser preso, pero puede pasar también, ¿no? Uh-huh. Como están las cosas, claro. Bueno, Gonzalo Berrón, muchísimas gracias por haber participado una vez más del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos aquí en Argentina. Nos vamos a estar encontrando pronto porque seguramente habrá más novedades en esta larga y sinuosa novela política que se está viviendo en Latinoamérica. Sí, terrible, Bueno, te agradezco mucho. Son procesos súper complicados, entonces yo no puedo explicarlo muy rápidamente. No, pero es que justamente en tanto medios alternativos y comunitarios nos permitimos en la producción decir vamos a charlar media hora sobre esto, nos interesa, digo, no es que nos extendimos más de lo que habíamos previsto extendernos, bueno. Justamente por ahí pasa también nuestro ser alternativos y comunitarios, nos queremos dar el tiempo necesario, que igualmente es poco, para analizar estos procesos con profundidad y no con esta regla de los 7 minutos, que la gente no te puede escuchar más de 7 minutos. Bueno, para eso que vayan. Bueno, pero yo estoy a disposición, Fernando. Te Dale. Agradezco por este momento de conversa y reflexión. Un abrazo, gracias. Un abrazo, capo. Chao. Hemos charlado con Gonzalo Berrón. Él está, bueno, es argentino, como te habrás dado cuenta. Está en San Pablo, en Brasil, residiendo, es periodista, es doctor en ciencia política de la Universidad de Sao Paulo y es director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert de Brasil, ¿no? Compleja la situación y diferente en cada país, así como los procesos progresistas o que se autodenominaron progresistas o que al lado de estos gobiernos que tenemos ahora sin dudas han sido progresistas, así como han sido diferentes los gobiernos, han sido diferentes las reacciones, ¿no? Son todas reacciones duras, estamos teniendo una reacción dura en la Argentina, estamos teniendo una dirección, una reacción más dura en Brasil, que llevó incluso a un golpe institucional a un expresidente preso, mucho más duro. Creo que la gradualidad de la reacción ha tenido que ver con la profundidad de los avances de los gobiernos anteriores, pero sin dudas las reacciones han sido mucho más duras que los avances de los gobiernos progresistas de la región. Y alguna vez, me parece, deberemos preguntarnos esto, si se va a generar odio del sector más reaccionario de la población, si se va a generar odio de todas maneras, porque el odio que le tiene la gente en Argentina, la gente, además está bien decir la gente en este caso, a Cristina Fernández de Kirchner, es seguramente la misma calidad de odio que le tienen a Lula en Brasil, aunque los gobiernos de Lula y de Cristina hayan tenido poco que ver, porque Lula fue mucho más allá. Y es el mismo odio que le tienen a Chávez en Venezuela, aunque el gobierno de Chávez no haya tenido nada que ver con ninguno de los dos, aunque hayan tenido alianzas entre los tres, fue mucho más allá que el de Brasil y que el de Argentina. La reacción y el odio son siempre los mismos. ¿No es más conveniente avanzar más en las reformas? Si igual vas a generar el mismo odio, la misma reacción, y te van a querer sacar y te van a querer meter preso, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene los procesos progresistas que se ha podido generar. Bueno, son justo las 12, así que nos vamos con lo que elijas, Nati, para irnos de este Enredando las Mañanas de jueves. Nos vamos a volver a encontrar en el día de mañana. Como todas las mañanas, quédate pegado a la Red Nacional de Medios Alternativos. Entre las 10 y las 12 vas a tener este programa donde vas a escuchar diferentes tonos, diferentes maneras, diferentes voces e incluso en algunas cosas diferentes opiniones. Pero en general compartimos la agenda, compartimos mirada sobre la disconformidad que tenemos sobre este mundo que vivimos y queremos cambiarlo haciendo comunicación, entre otras cosas. Nos vemos mañana. Chau.